Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Muy buenas tardes, queridos y queridas auditores, auditoras. ¿Desde cuándo ustedes están querendón con la gente? ¿Desde cuándo? A ver. Es que yo quiero mucho a la gente que nos usted, escucha. ¿Usted para qué se está candidateando? Es que yo quiero ser alcalde. Yo estoy comprometido con la realidad social. Y estoy comprometido con tu problema. Tu problema es mi problema. Por eso juntos lo vamos a solucionar. Ya. Vota bien. Vota ya. Mauricio Viñambre. Mala, qué verdad. No, yo que le estaba creyendo y le voy a pedir ya unos 10 mil dólares para ver si puedo tapar una cosita que tengo por ahí. No, y tiene que hablar con mi asesor. Porque como usted sabe, los chanchitos dicen pío, pío, pío. ¿Qué tienen que ver los chanchos? Porque el problema es con los chanchitos. ¿Cuál? Que se perdieron. ¿Qué se le perdieron los chanchos? ¿Para qué tiene chancho? No, si no son míos. Ay, ¿de quién son? De otro caballero. De Osman. No, menos. ¿De quién son entonces? Él es chancho, pero no tiene chancho. ¿Cómo dice eso, Don Mambricheto, un hombre? Oiga, yo no he dicho nada. Yo cuando vaya a votar porque yo voto las puras elecciones municipales, no me gusta votar por ahora. Voy a poner, ya que no puedo poner ahora a Luis Alarcón. ¿Por qué no? Porque él es más que un alcalde ya. Ah, ya. Él es para emperador mundial. Me parece. Ahora voy a poner Osman Brichetto. ¿Y para qué? Porque yo quiero votar por él, quiero que sea alcalde. Ah. Entonces va a tener un voto. Está bien, capaz que gane. Pobrecito. es que igual hay que darle en su qué al abuelito, si igual está mal. En realidad, y ya está ya que para la chala. Sí. Pobrecito. La gente yo creo que lo quiere conocer ya, tanto que hemos hablado de él. Cierto. Tienen que comprar el Página 12. En realidad son... Y ahí lo conocen. Sí, pero ¿para qué va a gastar la gente? ¿Cuánto sale el Página 12? ¿100 pesos serán? No, se cree que está cobrando 200 pesos. ¿Cómo? No puede ser. Sería mucho. ¿Eso está cobrando? No. Yo creo que 100 pesos o 50 pesos. Es que tiene que mantener ese equipo de editores, fotógrafos. Ah, bueno, sí, un equipo los enorme. Redactores. Claro. Y tiene como 100 periodistas, algo así. Claro. Lo queja. Todo para llenar dos planos. Claro. Bueno. Es que él es, digamos, un hombre que está comprometido con la gente, entonces les inventa trabajo para que ellos puedan ganar plata. Mucha plata. ¿Y él tendrá una casa como director de diario? O sea, no. Con 10.000 hectáreas. Igual que 10, otro. 10.000 hectáreas, claro, tiene 10.000 hectáreas. Y una casa de 6.400 metros cuadrados. Con una biblioteca. Sí, por supuesto. Y con café también y baño en la biblioteca. Ah, ya. Y una foto ahí de un historiador. Sí. Para inspirarse. Claro, foto del mismo. Claro. No sé cómo nos puso una foto del mismo. Es que había sido ya el sumum del yoísmo. Es que a lo mejor está por el otro lado. Capaz. Te lo pone o está la... en el baño. No. ¿Por qué no? Porque yo vi. Ah, pero no diste vuelta a la puerta. Ah, no. Ya, ahí está. Pero bueno. Y todavía tiene una foto sentado. En el baño. Qué atroz. Mire, ese personaje se declara prostituto y ahora me hace imaginarlo sentado en el baño. O sea, ¿cómo? Pero ¿por qué se anda imaginando si no es necesario imaginarse? Es así. Pero bueno, iba a hablar usted que se a propósito, ¿usted por qué no wincha el teléfono ya que lo tiene así todo roto? Póngale wincha de embalaje. Se partió dos, pobrecito. Esa wincha embalaje café, man. Claro, de esa póngale. Para que vea clarito. Claro. Pero se le habían perdido los chanchos. A mí no. Pero si usted dijo que se lo había perdido. No, a mí no. Ay, ¿a quién? Al dueño. ¿Y quién es el dueño? Mire, Primero fue un tal Pedro. ¿Ya? Después fue un tal Rodrigo. ¿Es el amigo de Jaime y de Pedrito? Capaz. Y del padre Harry también. ¿Harry? Y de otro que está en Viña, el Jorge. Otro que le en baila. Otro que le en baila. Ese no se puede enfermar. Le quitan la parroquia. Es que se falla en una misa de 12 y ya la Eulalia está instalada en la parroquia. Y le ponen el timbre. Parroquia del Rosario. Se acabó la cuestión de Nuestra Señora de Comando. De Dolores. De Dolores. O sea, aunque los pobres dicen de los Dolores. Es que a lo mejor era reumática. Capaz. Artrósica. Claro. Artrítica. Pero bueno, los chanchos de Pedro. ¿De qué Pedrito? De Pedrito de Valdivia, decía Norberto. Claro, de Don Peter de Valdivia. Ahora, ¿qué tienen que ver los chanchos? Tienen mucho que ver. Lo que pasa es que, contrario a lo que algunos han dicho, en realidad las tierras del Valle de Quilpué le pertenecían en su totalidad a Don Pedro de Valdivia. Eran parte de la antigua y gran estancia de Quillota. Que llegaba desde allá hasta acá. Eso. Y de aquí allí. Allí. Llegaba hasta Valparaíso, incluía Valparaíso. Claro. Uno debe recordar que en un juicio de venta de tierras del Lonco Catiripay, entre los testimonios ahí de los antiguos, le dicen que las propiedades de esta familia llegaban hasta Valparaíso. Claro. Por eso hablan del Valle del Pauco. Así es. Que incluye a Viña. Claro. Por eso, o sea, en Viña hay una parte que se llama Peuco. Así es. Que son las siete hermanas, el lado sur y no norte. Lado norte. Como vi en un video. Lado norte. ¿Cómo hacer el lado norte? Sí. Y se enojaron por lo que puse, en el video. Marquito Mosca me retó. Sí, pues porque es el lado norte, no el lado sur. ¿Cómo hacer el lado norte? Sí, pues. El lado norte limita con Reñaca, que se llama la Viña de la Mar. Después. ¿Y antes de la Viña de la Mar cómo se llamaba? Santa Quena de la Mar. Sí, porque mi tía es una santa. Una santa. Bueno, la cosa es que abarcaba el Valle de Pauco, abarcaba todo lo que era Viña y el Valle de Quilpué actual. Claro. Y aparentemente abarcaba también, si no todo, por lo menos buena parte del Valle del Estero Marca. Claro, hasta la Junta de los Dos Esteros puede ser. Por lo menos hasta ahí. Que la Junta de los Dos Esteros, hay que entender que no es la Junta del Estero Quilpué con el Marga Marga. Sino la Junta del Estero Marga Marga con el Estero de Las Palmas. Claro. O el Estero Reculemo. Claro. Bueno, la cosa es que, teniendo todo esto, este tremendo terreno, Don Pedro decidió que alguien tenía que producir carne, salazón, o sea, cecina y carne seca para el ejército que estaba en el sur. Y le encargó poner un puesto en Claudio Vicuña a Doña Carne. Oiga. No, porque a Doña Carne la clausuraron. ¿La clausuraron? Yo creo. Y si no, debían hacerlo ya. Todo porque él compra en la fiebrería alemana. No, porque ahí, yo no compro en el cementerio. Ah. Ese es el cementerio. Yo compro en Valle de Azapa. Pero ahí no venden carne. Venden momia sin chorro. Bueno. ¿Ya? La cosa es que entonces él se le ocurrió poner en este valle que no se ocupaba para nada, en el Valle de Quilpué, que no se ocupaba para nada porque era una tierra estéril, infértil, y donde ninguna clase de siembra se podía hacer. Solamente llegaban los guanacos cuando el invierno había sido bueno y claro, había pasto. Claro, entonces bajaban en primavera guanacos y ahí venían guanaqueros, o sea, cazadores de guanacos, porque para ser cazador de guanaco hay que ser guanaquero. Claro. Y si no es guanaquero no puede cazar guanaco. No. ¿Ya? Entonces, una primavera con buenos pastos, debido a un invierno decente, lluvioso, como el de este año. Ya. Hacía que bajaran los guanacos a comer, a pastar en esta en estos terrenos. O sea, van a bajar los guanacos que están arriba descontrolados creciendo en No van a bajar los que tienen agua. Van a pasar por el centro tirándole agua a todo el mundo. Entonces él se le ocurrió poner a Pedro Valdivia en el medio del valle, o sea, una crianza de chanchos. Y para eso trajo a unos indios del sector de Melipilla. O sea que perdieron su silla. No solamente la silla, sino que además la casa. Ajá. Perdieron todo. Trajo para acá y los instaló en el sector de Ojos de Agua, donde, donde hay un manantial que surgía. Eso le permitía. Eso le permitía que estuvieran todo el tiempo con agua. Y que además pudieran retozar en los pastizales que habían inmediatos. Claro. ¿Ya? Con el tiempo llegó a tener 5.000 chanchos. Los chanchos, hay que decir cerdos, parece. ¿Era grosúpero o qué? Era todo. O estaba coludido con todo. Estaban con todo una colusión de aquellas. Porque solamente él crió chanchos. ¡Ah! Es monopolio. Obviamente. ¿Y dónde está la fiscalía antimonopólica? La fiscalía, como siempre, no hacía nada. ¿Cuál? Se lleva igual que el Consejo de Monumento. Bueno, y ahí, como le digo, llegó a tener hasta 5.000 chanchos. Bueno, obviamente que eso tiene que ser un número redondo. Claro. Y con eso se producía cecina, carne seca, ¿ya? Para enviar al ejército que estaba en el sur, porque obviamente tienen que comer. Claro. Y tienen que comer carne. Obvio. Entonces, de ahí se mandaba eso. Después, cuando Pedro de Valdivia encuentra que los lavaderos de oro de Quilacoya, en la zona de Concepción, eran más ricos que los de Marca Marca, porque ya Marca Marca se estaba agotando, entonces él agarró toda esta estancia y se la traspasó al que fue después obispo, el primer obispo de Santiago. Jaime. No, el bachiller Rodrigo González Marmolejo. O de González y Marmolejo, para. Sí, claro. Eso era más bonito. Eso era más bonito, obviamente. Pero era González Marmolejo, ¿no? Igual que Pedro de Valdivia, era Pedro Valdivia, ¿no? Claro. Y también Inés de Suárez, era solamente Inés Suárez. Claro. Inés Juárez, me dicen en alguna parte de Google, sí. Con X. Bueno, la cosa es que se la traspasó a él, y como estaba prohibido en esa época que un eclesiástico o que la iglesia recibiera terrenos o recibiera tierras, entonces inventaron un artilugio. Y en la escritura él establece que es para que él, con la autoridad que produjera la estancia, se pagara de los préstamos que le había hecho, que no eran préstamos personales, sino para la conquista del sur. Claro. ¿Ya? Y se quedó ahí este santo varón con los chanchos, con la producción de chanchos. 5.000, digamos, es el número que se maneja. Esto igual que los periodistas de TVN, que a cada rato dicen lo mismo. Sí. Y van repitiendo la misma cosa a cada rato. Dicen que la lluvia puede mojar y que capaz que moje la lluvia. Claro. ¿Cierto? Y va a ser muy, muy mojadora. Claro. Siempre y cuando uno esté afuera, porque si uno está adentro, dicen que es posible que no se moje. Claro. Pero que se puede mojar la casa. Sí, eso sí. Claro. Bueno, recibió el bachiller Rodrigo González Marmolejo esta estancia en esos términos. Claro. Este señor que era eclesiástico y prebendado y todas esas cosas, en realidad fue muy malo. Hubo una serie de reclamos a la autoridad en Lima, incluso por el mal trato que les daba a los indios. Ah, por eso lo sacaron de la parroquia de Quilpué. Por eso lo sacaron de la parroquia. Ah, ya. De hecho, él los hacía trabajar hasta el domingo. Igual que el que sacaron de la parroquia. Claro. Y digamos, esa fue también la razón por la que, cuando llega García Hurtado de Mendoza, empieza a escuchar a los reclamos que hay, los muchos reclamos, y él dice, ¿cómo es posible que él tenga una estancia, y más encima de estas características, siendo eclesiástico? Claro. Y después de muchos movimientos que se deben hacer, se la quita. Claro. Pero cuando él se la quita y la reparte entre otros españoles, en realidad lo que estaba pasando era que pasó a palos blancos, porque al final él seguía siendo todavía el dueño, o sea, el dueño, claro, de esta estancia, que incluía el Valle de Quilpué. Después de González de Marmolejo, se pierde el rastro de los chanchos. Se los comieron. Ya estaban gorditos ya. Claro. Y venía el 18 de septiembre, hay que festejarlo. Porque Rodrigo de Araya ya los había usado en aquella época en sus malones, en la casa consistorial de Quilpué. Cuando fundó Quilpué. Claro. Ahí donde se sienta Mauricio. Sí. Él ya lo había usado ya. No. Usted está desactualizado. Recuerde que ahora, donde se sienta Mauricio, es el mismo escritorio donde Daniel de la Vega escribió sus versos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar escribir, que Amelia me va a ganar en la elección. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y no trita ningún astro a lo lejos. No están fotografiando. Eso es. Sí, porque eso va para la fiscalía militar. Y naval y todo lo que. y todas las cosas. Que se quiera decir. Claro. Porque no están identificando. Claro. Eso es peligroso. Sí. Estamos muertos. Están identificados, fichados y todo lo que se queda. Ve. Llegaron de la fiscalía. Llegó la CNI. Estamos sonados. No hay forma. No, una consulta. ¿Cuándo va a pagar los gastos de la cafetería? ¿Pero usted no era el que pagaba? Yo pensé que usted pagaba. No. Yo no he pagado nunca nada. Deben ser capuchinos, dos cortitos, dos de merengue, dos panqueques y la papina del camarero. ¡No! ¿No será mucho? Yo creo que mucho. Es demasiado. Esa es la cuenta 2015. ¿Cómo? No puede ser. No, vamos a tener que alegar prescripción de la deuda. Claro. Todo prescrito. Claro. Bueno, pero ahora, esta crianza de chanchos. Pero. Espérese, pero, esta crianza de chanchos tiene que ver precisamente con la música que vamos a escuchar ahora, con esta canción tan bonita que nos traen los Guasos Quincheros, que se llama Échale guindas al pavo. Hippie, tu guitarra, oye imbécil barbón, se vendió la flor. aplauso de los cursis conscientes. Contradices toda tu protesta famosa con tus armonías rebuscadas y hermosas. Eres un artista y no un guerrillero. Pretendes pelear y solo eres una mierda buena onda. Nunca quedas mal. Luego de los auspicios de AgroSuper, que nos auspician esta oportunidad, estamos hablando de los cerdos de AgroSuper. ¿No era Agro La Paz? Ah, también. Son todos lo mismo, si el mismo dueño. Bueno. Es lo mismo que comprar pintura. Voy a comprar pintura y son todos las mismas pinturas. No puede ser imposible eso. Sipa es Cerecita. O sea, Cerecita, dueña de Sipa. Tricolor es dueño de color. Claro, pero la Cerecita Sipa Tricolor es más bonita. Pero no te mezclan las caras. Pero bueno, esto... Sí, en el Home Center Sorimaki las juntan todas. No, si te venden de una sola. No. Sí. Venden de harta. Yo he traído varios tarros. Pero te venden solamente Sipa o Cerecita o Tricolor o color. No, yo traigo de varias al tiro. ¿Cómo atraer de varios? Sí, pues un tarro de Tricolor, un tarro de Sipa. Ah, de... bueno, sí, pues. Ya, pues traigo de todas. No es de una sola. Pero bueno, estamos con los chanchos. ¿Qué chanchos? Los chanchos. Que trajo el pan Pedro... con chancho. También, que trajo Pedro Valdivia. Claro. Pero eso estaba en el... Decían las crónicas que está en el medio del valle, donde estaban unos ojos de agua. Claro. Y justamente, si uno mide, ahora con los satélites que uno tiene contratados. De verdad que ahora tiene auspicio de la NASA. Obvio. No cualquier cosa uno. Entonces, ya. Si uno mide la mitad del valle, para la gente que es de Quilpué, que vive en Santiago, o que nos escucha en Siberia. Puede entrar al Google. Algo Google, en realidad. Algo Google es arte. Y buscar Quilpué, claro. Ciudad del Sol. Ciudad de San Mauricio. También puede buscar San Mauricio, va a llegar donde mismo. Y la cosa es que si uno mide la mitad del valle, queda entre allá y acá, entre el paradero 11 y el paradero 12del camino Troncal, que más o menos donde ahora se ubica la calle Ojos de Agua, y que es donde en un mapa de Font del año 1906 que lo aparecían hizo, los ojos de aparecían agua. Los ojos de agua, y aparecía una leyenda que decía antiguo asiento del sauce. Claro. Que era como se llamaba la localidad del Bellota antiguamente. Claro. Pero ese antiguo asiento es el único que habla de que ahí estuvo el asiento antiguo. Claro. Entonces, da para pensar... O sea, la silla vieja estaba ahí. ¿Qué tiene que decir? ¿La quena nunca estuvo sentada ahí? Pero usted dijo claramente, el asiento antiguo estaba ahí. La silla vieja estaba ahí. Pero si no era la silla entonces, de la quena. ¿Y en qué se sentaba entonces? No sé. Si estaba el asiento, o si iba a sentar en una piedra, no, pues en una silla. La silla vieja estaba ahí. Entonces se sentaba ahí la quena, por eso la vieja. Porque pocas veces se sentaba porque ella vuela, en el escoba. No, sí. Aspiradora. Y robótica más encima. Robótica. Ah, esas que son unos circulitos de... Sí. Un re interesante. Podríamos tener de... Claro, sería bueno. Pero ahí estaban los chanchos. Ahí están, en ese sector, creo. Y lo cuidaban... Tres indiecitos que trajo Pedro de Valdivia desde Pico. Y eso que hicieron... corresponde a lo que ahora es Melipilla. Melipilla. Y eso era una familia de tres indiecitos. Era una familia, pero aparentemente fueron desarraigados. Claro. Como lo hacían siempre, desarraigaban. Y estos indiecitos que vivieron ahí, tienen que haber sido los que se enterraron, que hablábamos en el programa pasado. Puede ser, porque es más o menos el mismo sector. Pertenecen a la misma cultura y en ese mismo tiempo. Claro. O sea, pertenecen a la cultura Dieguito Incaica, claro, que es la que se les impuso a ellos, aún siendo población de la que los historiadores llaman Picunchi, pero que los arqueólogos llaman Aconcagua. Claro. Aconcagua Salmón. O pues sí, ellos vivían en Melipilla, ¿cómo van a ser Aconcagua? Son maipocianos. ¿Maipocianos? No, eran Aconcagua. Porque tenían una tía que se llamaba Edelmira, que vivía allá en Aconcagua. Yeah. Justo al lado de San Felipe. Ya. Yeah. ¿Sí? Pero este lugar estaba inmediato al sitio del que hablamos antes, que correspondería a un cementerio de Aguita Incaico. Claro. La crianza de chanchos propiamente tal se puso hacia el lado poniente, y al otro lado de la quebrada estaría, o sea, al otro lado, enfrente de este lugar, estaría, y siguiendo el trazado de la quebrada, estaría este cementerio incaico, que data aproximadamente desde fines del periodo precisamente incaico, o sea, el incaico tardío, final más bien dicho, en el momento en que se produce el contacto con los conquistadores españoles, que está fechado aproximadamente entre 1470 y 1525 y 1550. Claro. Es el lapso en que se supone o se opina que hubo enterramientos en ese lugar. Claro. Ahora no me copie. Si bueno. No lea lo que yo estoy leyendo aquí. Ya. Yeah. Ahora, esto también quedaba muy cerca del trazado principal del Camino del Inca en esta zona. Y además quedaba cerca de otros caminos locales. Al ver uno en Google o en otros mapas, se da cuenta de que hay varios caminos que pasan cerca o por ahí mismo. Por ejemplo, se puede trazar un camino desde que parte en el sector de Peña Blanca desde del Camino del Inca o el Capañán en dirección suroeste, y ese camino, pasando por ese mismo sector, entroncaría directamente con el camino que baja desde el sector de Teniente Serrano y atraviesa hacia Placilla y Peñuelas. Claro. Ahora, cerca de donde estaban los chanchos también fue dentro de mi... No habían vacas. No habían vacas. Dentro de mi teoría, hay un camino que va, que lo señala la escritura de venta de Calquitipay a Julián de Landa. El camino que viene de Concón, que va por un cerrito grande y pasa por un cerrito pequeño. El cerrito chico y el cerrito grande. Claro. Sí, es muy claro. Absolutamente. Hay una conformación de cerro hacia el lado norte de Villa Alemana, ya, territorio, que es donde estaba el árbol guacho que la gente conocía siempre, que es un cerrito grande, y al lado viene un cerrito chico. Y viene un camino... Que era hijo del... Capaz. Y viene un camino que viene de Concón, baja hacia el valle, y entronca con una calle que es muy recta, que es la avenida El Rocío, en Villa Alemana. Y esa avenida El Rocío viene a salir en Marga Marga, justo donde está el embalse de Sval, más o menos por ahí. La Poza Azul. Claro. Y de ahí, corta hacia la Hacienda Las Palmas. Pasa por la Hacienda. Claro. Y puede llegar hasta Placilla, hasta donde quiera vivir. Claro. Puede ser un camino también. Por supuesto que sí. Porque, como decíamos en otra oportunidad, el Camino del Inca no es un camino único, sino que es una red caminera. Son muchos caminos que entroncan y que comunican distintos sitios y lugares. O sea que en cada Chasquihuasi había un punto Copec donde había una la carta esta caminera que regaló. Claro, la carta caminera Copec. Qué genial. Yo tengo una de esas. Me costó muy cara porque como era de la época. ¿Y de ese tiempo? De ese tiempo. ¿Y quién se la vendió? Me la vendió... No tengo idea. ¿Pero no era una viejita? No, no, ah, no, no. Ah, la compré en la Feria del Belloto. Ah, ya. Sí. La Feria del Belloto. Que ahora va a ser de Mauricio, porque la compró. De veras. La va a comprar. ¿Y no se supone que ahí se iba a construir el gran nudo vial del troncal? Para eso la compró. No para... No, no para darles a los locatarios la seguridad de que iban a tener siempre un lugar donde trabajar. A ver, usted no entiende que aquí en Quilpué o instalamos un basural o hacemos carretera. Elija. Pero están las dos cosas. Mejor, más progreso. No a la basura de Viñambres. ¿Cómo que le está? ¿Por qué le dices basura a Mauricio Viñambre? No, a él no, a la planta de basura que quiere instalar en la Villa Olímpica. Yo pensé que le estaba diciendo. Bueno, el proyecto ese de esa planta de basura, que sí es basura. Está ahora pasando por momentos bastante interesantes. Por un lado, hay una orden de no innovar de la Corte. ¿De San Mauricio? De la Corte de San Mauricio. Por otro lado, hay un digamos... el Seremi está esperando, recibió el informe que le mandó la Municipalidad de Quilpué. Y... ¿Con el video de Cristian Soto? Sí. Ah, qué ordinario. Porque Cristian Soto también es maravilloso. Qué programa aquello. ¿Cierto? Porque son del mismo apellido, la misma familia, la misma realidad, ¿no? No, porque ese es sin H, con acento. ¿Sin H con acento? Sí. Entonces, ¿es diferente o distinto? Pero igual. Claro. Pero, independiente de eso... Ahora, hay que tener muy claro que esos chanchos fueron básicos, o sea, fueron el pilar fundamental para proveer de alimento al ejército que estaba luchando en el sur contra la reche. Contra el cáncer marxí. ¿Cómo se le ocurre? No, contra los grupos indígenas del sur, que, por otra parte, y aunque se enoje Pedro Sancho y Diego, no son mapuches en el sentido actual, pues no existía en ese momento el pueblo mapuche, son grupos aislados que algunos especialistas y expertos le llaman simplemente reche, o sea, la gente común. Claro. Se estima que, a propósito de eso, que el pueblo mapuche empieza a perfilarse en el siglo XVIII recién. Claro. Ahora, esos chanchos igual sufrieron las troperías. Alguien se los robó en algún minuto. O sea, no se robó los 5.000. O sea. Pero de uno por día van bajando. Pues de a poco se robaban los chanchos. ¿Se acuerda usted de ese personaje López de Landa? Sí. Un personaje muy especial. Era hermano de un señor eclesiástico. Pero los dos eran eclesiásticos. Sí, pero el hermano de él era más eclesiástico que él. Sí. Sí, ¿por qué López de Landa nunca fue cura realmente? O sea, no fue cura como Julián de Landa, que fue doctrinero de las minas de Marga, etc. El otro tenía como... Era cura, pero no asistía a las veces de cura. Era como... Era así como capellán. Claro. Bueno, no existía eso, pero... No, pero era... Pero era una cosa extraña. Porque él estuvo más que nada dedicado a las armas. Claro. Pero era malo. Pero si hubiese sido cura, ninguna cosa del otro mundo. ¿Usted ha visto cura bueno? No. Jaime se llama. Ah, otro que ven baile. Es también mi pastor, nada me habrá de faltar. ¿Ya? ¿Ya? Jaime. No, imposible. Ese es más malo que todos los malos. Y no es Jaime Vara, que es el concejal. Varas va. ¿Varas va? ¿Estás seguro? Sí. Ya. Entonces no. Ahora además estamos haciendo publicidad a los candidatos a concejal. Que aquí uno hay que agarrar de todas partes. ¿Qué vamos a hacer con tanta plata? No, sí, para eso están los paraísos fiscales. Ya no es Panamá, ya. No, porque ahora ya pasó. Dicen que aparecieron hasta los cuadros que los nazis habían robado. Dicen que han aparecido muchas cosas. Bueno, aparecen hasta las cosas que el Marco se robó. Las hojitas de litre. Chupallita. De litre va a aparecer. Pero bueno, vamos a la música para escuchar a los cuatro cuartos en el twist del recluta. Estamos de vuelta con los chanchos. Sí, de nuevo no nos hemos movido jamás de aquí. ¿Cómo dices que estamos de vuelta? No, pues estamos de vuelta, si tuvimos que ir a ver los chanchos. Son 5.000, pues una tremenda cantidad de chanchos. Yo no fui, usted tampoco fue, nadie fue. ¿Quién tiene 5.000 chanchos? Nadie fue, en las paredes por ahí, en los muros. Ah, sí. Dicen, nadie fue. Nadie fue. Hacer el rayo y nadie fue. Las estaciones del tren, del Le Metro. ¿Como en París? Sí, porque tenemos Le Metro. Esto es peor que el antiguo tren que iba de Oruro a Cochabamba. ¡Uy, qué entretenido ese tren! ¿Se acuerda cuando usted podía viajar en el Transiberiano un día sábado? ¿Qué no recordamos el Cote Evan? ¿Por qué no tenemos el Cote Evan acá? Porque nos quita el programa, po. No creo. Y se va con la plata él. Eso sí. Pero esos trenes, esos viajes que uno puede pegarse el fin de semana. Pero este metro regional de Valparaíso, en realidad es peor que cualquier tren de tercera de la India. Pero si no. cada vez que llueve 2 horas, queda paralizado 2 semanas, ¿o no? Eso sí. Esos kiosquitos donde recargan tarjetas, cada vez que llueve, se inundan. Pero yo no sé, yo creo que dieron mal la noticia. Porque escuché en la radio que iba a tener resguardo de carabineros por las lluvias. Claro. Yo no entiendo si lo... Sí, pues sí, lo que pasa es que van a llevar presas a la lluvia en adelante si atacan al ferrocarril. Es que eso no entendí qué va a hacer. Yo entendí eso. ¿Qué va a hacer un carabinero mirando que entre el agua? No, pues, no va a estar mirando que entre el agua. Se lleva presa al agua. Le vamos a dar parte, una multa. No, se le lleva presa, ¿no? Sí, esa es una cuestión así. Está muy, muy, muy. ¿Detención por sospecha? No, nada de sospecha aquí. Va simplemente infragante todo. Así es que va presa nomás el agua que se quiera meter la van a llevar presa por terrorismo. ¿Qué vamos a hacer con la ley Mordaza nosotros? Este que no voy a hablar nunca más. Este programa se va a la paila, o sea, no existe. No va a demandar a un Bambichet. Esta resurrección de Gabito Serena nos perjudica. Vamos a terminar en Pisagua. Y me encima que Pisagua ya no existe y lo dejar botado ahí. A Dawson. Tampoco existe, pero ahora hay unas mineras ahí que están sacando carbón. Chuta, ¿y a dónde las van a mandar? A Cuatro Álamos tampoco está. No, porque los cortaron. Al cuartel Silva Palma no vayan. Ni de eso. Los marinos. Ni eso funciona. Sí, y en realidad no tienen a nadie el cuartel Silva Palma. Pero bueno, y hablando de gente mala, estábamos hablando de López de Landa. Sí, pues. Este personaje incluso se le ocurrió un día para, no sé por qué, quería que no hubiera nadie en Concón en un minuto. Y se le ocurrió quemar todo lo que había en Concón. ¿Y los pacos en qué estaban? Cuidando que no se inundaran las estaciones de tren, pues. Sí. Me imagino. O sea, por favor, o sea, hay que pensarlo nomás. Ellos están para eso. Ya. Orden y paz es nuestro lema. Duerme tranquilo. La ley espejo de agua. La ley espejo de agua. Pero este personaje era así de malo. Y un día se robó parte de lo... Porque al tiempo que parece que... Antes de que Julián de Landa tuviera... Él quería ser dueño de la pescadería de Concón. Pero ¿para qué quemar las casas? Porque eran casas habitadas por indios. Y en realidad, él estaba por internet. Claro. Ahora, tenemos que hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos de Concón en este periodo, no es el Concón actual, donde está la ciudad de... ¿La empanada deliciosa? No, nada de eso. Es más arriba, un poco más arriba. San Víctor de Concón. San Víctor de Concón y hasta la confluencia del Estero de Limache con el río Aconcagua. Que ahí había una... Hubo con el tiempo después... Una posada que hizo nombre. Era muy, ¿sí? Muy interesante, muy importante. Que por ahí pasó Pedro de Valdivia cuando venía de Quintero en la no sé cuántitas leguas de Don Alberto. De mire, desde el puerto de Tintero. Desde el puerto de Tintero. De mire, que iba desde tu manto, 7 leguas, 10 leguas, 20 claro, leguas. Claro, no sé, de viaje submarino. Claro. Entonces, claro, él además. Yo creo que arruinaba terreno en esta zona, también acordándose de su hermanito. ¿Qué tiene que ver San Martín? Su hermanito era santo. Sí, pero él hacía la parte no santa. Claro. Y no lo beneficiaba al santo. Y no es chiste, porque también estaba metido Julián de Landa con no sé para qué. Bueno, que tenía tierras hacia el lado del cerro Mayeca mirando hacia el poniente. Claro. Por tanto, quiso haber querido... Tener mar. Claro. Se llamaba entonces Evo. Evo Landa. No, Evo Landa. Evo Landa. Qué raro sería. Pero eso quería sí tener el salida al mar. En esa época también era importante Quintero y también la caletilla. La caletilla la llamaban a lo que ahora sería Concón mismo. Claro. Era importante porque de ahí venía el pescado. Para Quillota y para Santiago, que eran las únicas ciudades que había. Claro. Bueno, Quillota como ciudad serían cuatro casas y eso. Y la mayor parte de la población de Quillota era indígena y ellos no comían pescado, así que se cuenta que la mayor parte se iba directo a Santiago. Claro. Y ahí, después de que ellos aceptó esa fechoría, adquiere las tierras de Concón este hombre Antonio Núñez. Que si otro que bien baila. Que si bien trató de hacer unos barquitos, bueno, le gustaba hacer barquitos a este hombre. Le gustaba hacer barquitos y... ¿De papel? ¿O de vela-vela? De vela-vela. Y pescaba, ahí tenía pescadería. Y la cuestión es que parece que pescó tan poco, producía tan poco la caleta de Concón que al final termina devolviendo las tierras de Concón a quien se las había comprado. Porque no le rinden en realidad. Es que tenemos que tener en cuenta que la población de Santiago en ese momento era la mayor... parte era gente iletrada y del vulgo. El pescado era un producto por la distancia, donde había que llevarlo y la forma de tratarlo para que llegara en buen estado, era caro. Claro. Y la mayor parte del pescado se llevaba seco. Sí. Entonces, no había un buen, en ese momento no había un buen mercado para la producción. Claro. Por otro lado, quienes habitaban la costa en ese momento no era gente que había vivido toda su vida en la costa. Habían sido indios que de tierra adentro que fueron llevados para allá y que les dijeron ya, a pescar. Claro. Entonces, obviamente que no conocían las técnicas que usaban, por ejemplo, los changos en el norte. Por otra parte, aquí no hubo, en la costa de acá, no hubo changos. Los changos llegan con suerte hasta la bahía de Coquimbo. Con mucha suerte. Ya, no voy a criticar a ningún profesor que los changos vivieron en el barón. No, sí, hay algunos que dijeron también que los changos vivían en el sector del puente Las Cucharas en Viña. ¿Ah, sí? Sí, ahí plantaban tomates. Y tenían y hicieron un canal, decía, que sacaba agua del estero. Y con eso regaban unas tierras que tenían en lo que ahora es la plaza de Forestal. Wow, qué genial. Sí, porque todo lo que es el hospital Gustavo Frique, esos terrenos, ¿sí? Ellos sembraban papas, zapallo, maíz, arvejas. Ya. Y tenían ciruelos. Ah, genial. Y berros también. Sí, no, pero eso también en el estero. Ah, ya. Así que en general ocurría así, que no había población local. Donde había población local que era experta en cosas de mar, aunque eran lo que se llamaría picunche, por el asunto del idioma. Por ejemplo, alemapa y cosas así, quintil, ya, son palabras que no son chango. Claro. Bueno, pero esa población de ahí desapareció tempranamente. Y nunca jamás mandó nada para ninguna parte porque no había, claro. No había, simplemente no había. Era seguramente cuando llegaron los primeros exploradores españoles, habría una familia o dos familias, cuando más. Pero como ellos vivían en forma transhumante, siguiendo las condiciones del sector, entonces obviamente que hoy día estaban aquí y mañana estaban en otro lado. Claro. Ahora, esta gente que trasladaron para pescar tiene que haber igual estado entre Tongo y Los Vilos. No, pero puede que haya existido también en este sector que se llama Torquemada, donde está el aeropuerto de Viña. No. Porque como el cura, se cuenta que el cura Torquemada es el que plantea una serie de cruces para bendecir ciertos lugares que eran de culto indígena. Satánico. Sí, pero el solo hecho de ver el cerro Torquemada actual, que es un cerrito chiquitito en comparación con el cerro que está al lado, claro. Igual es un cerro isla. Claro. Y por lo tanto debe haber tenido, cuando menos, una importancia muy especial para la población indígena que pudo haber en la zona. Ahora, igual está cerca de Tabolango, del Manzanar, claro. Que son puntos. Y por ahí mismo viene un ramal del Capañán que viene hacia Viña, hacia Valparaíso. Ese se usaba para el festival. Porque Viña es un festival, con música junto al mar. Oiga. Pero, y ahí también, bueno, en Tabolango habitó el cacique de la zona. En Tabolango. El Kazuke, dijo mi abuelita. Kazuke. El querido Tanjalonco. Claro. Le cortaron los pies y todo un cuanto. Y más allá había pasado entre el Cerro Mayaca y... ¿Cómo se llama para allá? Manzanar, antes de Manzanar. No sé, pero entre ese sector. Rauté, entonces. Había un cementerio indígena. Claro. Porque en las escrituras de Julián de Landa que habla de que él tenía esas tierras ahí y chocaban con un cementerio. Sí. Que era de los indios. Pero toda esa zona tiene que haber sido importante. Al frente estaba el Queronque. Claro. Que tiene restos. O sea, hay una pirca de piedra que se armó en el siglo XIX, estamos claros. Pero esa pirca se armó con piedras que ya estaban cortadas. Claro. Nadie puede cortar piedra para producir una pirca. No. La gente cuando arma una pirca hoy en día simplemente agarra piedra y la amontona nomás. Claro. Y esas piedras tienen unos cortes especiales, tienen una forma. La población indígena de la zona del Cerro Mayaca, o sea, lo que ahora es Quillota, tuvo que haber sido muy importante. Por el hecho de que no solamente da nombre al lugar, sino que da nombre al río y da nombre a la estancia. Claro. Los excedentes de producción que se lograban en ese sector fueron también los que apoyaron, tanto en el periodo incaico como en el periodo español, apoyaron la conquista del sur. Claro. Y desde ahí residía también el gobernador incaico de la Huamani, o provincia incaica, claro, la provincia de Chile. Ahí también se llegó a contar con un gran contingente de personas, y es probable que haya vivido el padre de Michimalonco. Claro. No, y tiene que haber habido una población importante, por eso están en Quillota todas las órdenes religiosas que puedan, claro, existir y que existieron. A pesar de que Diego de Almagro se llevó como esclavos para usarlos como bestia de carga a un importante número de población local. ¿Y te acuerdas que cuando estuvo Rubén Stemper con nosotros en San José de Marga, él hablaba que nadie había dicho dónde fue recibido Diego Almagro? Claro. Y él tenía una teoría que tiene que haber sido en lo que es San Pedro. Claro. Que es entre Limache y Quillota. Por ahí recibieron a Diego de Almagro. Que no fue en el mismo Quillota que conocemos nosotros, o en la cancha Santana, etc. No fue ahí. Bueno, fue en San Pedro. A mi tocayo yo lo contradigo inmediatamente, porque el lugar de residencia del gobernador, donde estaba el templo, donde estaban los depósitos, donde estaba la principal gente, era al lado oriental del Cerro Mayaca. Lo que pasa es que él, como marga de la dormida, ocurre lo siguiente: cuando llega Pedro de Valdivia, él no encuentra nada en lo que ahora es Quillota. Claro. Y no encuentra nada, obviamente, porque unos años antes había comenzado la guerra de los Loncos, claro, contra Quilacanta. Claro. Eso significó la destrucción de la pucará que debió haber existido sobre el cerro, y obviamente que significó la destrucción de la población incaica que estaba al pie, en torno a la cancha de Santa Ana. Claro. Y él después, cuando Pedro Valdivia viene a la zona, lo que encuentra es a la población local, la encuentra diseminada en muchos poblados, pero hacia el lado sur y este. Claro. ¿Ya? O sea, eran las poblaciones locales que servían de base para la existencia de Quillota. Y los que apoyaban con su trabajo y con su excedente de producción, apoyaban a la administración local incaica. Claro. Que estaban en la tetera, Pueblo Limpio, San Isidro, San Pedro, que tenía también, todo eso tenían sus nombres, sí, propios. Y en esa época también el camino que viene pasando por acá ya está abandonado, el camino antiguo. Claro. Y el camino viene por el lado del canal que viene pegado al cerro, por el lado este y sur y sureste. Claro. Y en ese camino después se construye un tambo. Pero ese tambo no es incaico, no es original del periodo incaico, sino que es tardío. Incluso ese tambo, en el mejor de los casos, fue construido por la población picunche para apoyar la existencia de las comunicaciones entre los extremos del valle. Claro. Y también hacia el norte y hacia el sur, porque el sistema de correo, el sistema de chasqui siguió funcionando. Claro. Pero servido con gente local, claro, tal como lo había sido antes, pero ahora en forma más local. Claro. Por eso es que ellos podían comunicarse con Copiapó o con Santiago. Y cuando llega, cuando se establece el sistema del Real Correo de Lima a Santiago, no viene por ese camino, sino que viene por el camino del Inca original. Viene de Puchuncaví, viene de Catapilco, Puchuncaví, sube por la cuesta de Chilecauquén y baja a Quillota, y de ahí cruza el portezuelo de San Pedro y sube por el valle de Limache a La Dormida, y de ahí baja a Tiltil y a Santiago. Claro. no usa el camino que después se le llama o se considera el camino principal o camino del Inca. Ese era un sendero local que atravesaba lo que ahora es la cuesta del Melón y bajaba hacia la Ligua. Claro. Pero el camino original y el camino principal es este otro, que baja por la quebrada del Ají, donde vive la gente feliz, y pasa por Valencia, perdón, Los Zárate. Que la Petronila se la haya quitado a los viejos. Ya, bueno. Pasa por Boco, ya. Pasa por Boco y cruza hacia el sitio antiguo de Quillota, o sea, la cancha de Santa Ana. Claro. Y desde ahí sube hacia las posiciones de Michimalonco y baja por la orilla del río también hacia Tabolango, donde residía Tanjalonco, y hacia la costa y hacia otros lugares. ¿Dónde habrá residido Tanjalonco realmente en Tabolango? ¿Será en los mismos lugares donde está la casa? Lo más probable es que haya sido en las inmediaciones de donde está la casa patronal actual, porque el español se estableció siempre claro. en un lugar prehabitado. Claro. Y esa casa tiene mucha historia. Sí. Y la señora habrá muerto para ir a la revisa. En esa casa alojó Monseñor Vicuña cuando vino a hacer la visita. La visita de la provincia eclesiástica. Claro, en la diócesis del lado claro. norte. Claro. Y también estuvo ahí. Portales. Antes de Don Diego. Don Diego para usted. Ah, de veras, ¿qué es? Como el edificio que alojó a nuestro. Don Diego. Don Diego no es, y no venga aquí con otras cosas, con diatribas y explicaciones que no vienen al caso. No. Como Don el, Diego no. Se llamaba el edificio donde estaba el Gabriel Mistral. Que estuvo ahí en el camino real de Quillota Valparaíso. Estuvo ahí. Que está hecho sobre un sendero de tercera o cuarta importancia dentro de la red vial de Incaica. Y el camino no va por donde está la carretera, sino que va más pegadito más abajo. ¿Por dónde está la casa? Claro. La casa patronal tiene el camino y... Así es. Pero hay que ir a ver si la viejita se murió. Eso es verdad. Pero es que es la única forma de entrar. Sí, eso es cierto. La hija nos dijo. Ahí también estuvo José Toribio Medina en algún momento, y también estuvo Benjamín Vicuña Mackenna. Robándose cosas. Oiga. Por eso es la viejita que robó más, ¿eh? Y no quiere que nadie suba. Que nadie vaya para allá. Justamente. Bueno. Pero en este programa de hoy hemos hecho un paseo por bastantes lugares, por bastantes situaciones y por bastantes personajes. Pero nos queda un problema. ¿Cuál? El problema principal es el hecho de que ¿dónde fueron a parar los 5.000 chanchos? ¡Fácil! ¿A la fiebre medial alemana? Ahí hay parte. Hay costillares, pero bueno, o el otro en el líder. Y se terminaron ahora y por eso lo cierran. Claro. Se va el líder, cerró el líder. El líder express de los carreras. Qué feo. Quitándole supermercado a la gente, Castro. ¿Cierto? ¿Dónde va a quedar el libre mercado? Socialistas, pues comunistas, así son. Bueno, usted sabe, pues. Tiene más experiencia que todos nosotros juntos en esas cosas. No ha terminado la guerra. La guerra terminó. No, se la ha terminado. Sí, ¿cómo que no? Se ha dueño hasta de la plaza de Paine. ¡Oh, qué feo! Vaya a ser macramé. No, feo vaya, fue lo que vaya hizo. A ser macramé. Feo fue lo que hizo, porque se robaron hasta la plaza de Paine. Parte de nuestra nación que liberó a nuestro general. Es el pago por su heroica labor. Y no dijo él que su declaración de bien estaba en la notaría no sé cuántito, y cuando él se saliera de la presidencia de la nación, iba a salir con lo mismo que estaba ahí, o seguramente con mucho menos. ¿Se acuerda que dijo eso? ¿Se acuerda que dijo que el dólar a 32 pesos para siempre, jamás? Ahí estamos. Y la bicicleta, y el televisor a color, y los departamentos, y el traje verde. ¿Y se acuerda de cosas? Obvio. Se acuerda de varias cosas, ¿ves? ¿Lo escuché? ¿Ves? Usted lo quería. Claro. Yo obviamente. Me acuerdo solamente de mi almirante con su auquénido y humanoide. Qué otro flaite. Qué gran hombre que se perdió. Otro flaite. Un tremendo marino. Menos mal que murió. Nunca supo navegar el viejo. Ya, será hasta la próxima semana. Estamos vivos. Muchas gracias por soportarnos y bueno, veremos qué nos depara el destino. Hay que leer en las estrellas si es que volvemos o no. Las bendiciones urbi et urbi para todos. Urbi et urbi. Sí. Turbi no, et urbi. No sea turbi. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.